secretario de Energía, el propio secretario de Gobernación, el director del SAE, el director de Comisión Federal de Electricidad, el subsecretario de Ingresos y el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda. Con un aval de la Presidencia de la República, nos han entregado ya una propuesta que nos permita resolver el fondo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Una propuesta que hemos estado revisando, jurídico la está revisando, y quiero adelantarles, no lo hicimos ayer porque la reunión terminó casi a la 1 de la mañana. No mandamos ningún mensaje a nuestros medios, quise esperarme a llegar a esta asamblea para decirles, compañeros de la Comisión de Defensa, que dentro de esta propuesta, la hidroeléctrica de Necaxa va a continuar generando, pero ahora va a ser con los trabajadores de esta división de Necaxa, compañeras y compañeros. Quiero decirles y reconocer de los compañeros que todo el tiempo han estado en sus guardias allá afuera del galitón, los compañeros de transmisión, los jubilados, los compañeros de la división, la caravana que hicimos en mayo por el rescate de nuestra planta y todo el activismo que hemos venido desarrollando. Quiero decirles que esta propuesta garantiza que esta planta y todas las plantas de generación sean operadas, mantenidas con los trabajadores del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Escuchamos a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, en esta reunión que sostuvo en Necaxa, este fin de semana. Y escuchaba usted al inicio de este audio lo que Martín Esparza anunciaba a los electricistas de Necaxa, que el mismo Papa Francisco se había comprometido a orar por los trabajadores rescindidos de Luz y Fuerza del centro. Y a lo mejor muchos poblanos no han viajado a Necaxa, no han pasado por este muy bonito lugar de la Sierra Norte de Puebla, pero desde hace muchos años, vaya, desde el 2009 que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del centro, decretada por un poblano, exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, era un pueblo pues en resistencia. Era uno entraba, las calles estaban tapizadas de leyendas con el ESME. El local del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se encuentra justo en el centro de la población, usted recordará, es una población que se creó precisamente desde la construcción de la hidroeléctrica allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y fue un pueblo que mantuvo una movilización constante, un plantón constante en este local del sindicato. Y pues ahora, después de estos años de movilizaciones, pues viene la posibilidad de que se recontraten en la Comisión Federal de Electricidad y que trabajen de nueva cuenta en la hidroeléctrica de Necaxa. Esta información se la agradecemos al portal radioexpresión.mx. Diez de la mañana con 55 minutos, pues ya nos vamos, ya casi nos vamos, no sin antes comentar, pues que ya está casi lista la propuesta de quién será el próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia en el Senado, pues fueron convocados hoy para las 9 de la mañana. Hay apenas ya 5 candidatos los que están propuestos. Y pues cabe destacar que Raúl Plasencia, el actual Ombudsman Nacional, pues salió precisamente de la terna. Él se había propuesto para la reelección, sin embargo no quedó entre los cinco últimos candidatos, que ya son los que están los partidos políticos, están discutiendo sobre quién se quedará en la presidencia de la CNDH. Y bueno, sobre Raúl Plasencia se ha dicho muchas cosas, se ha especulado mucho, incluso pues hubo una campaña mediática que resaltaba la posibilidad de que hubiese incurrido en enriquecimiento ilícito. Sin embargo, pues bueno, en otras entrevistas ha negado lo dicho. Sin embargo, pues bueno, una de las se especula también que una de las razones por las cuales Raúl Plasencia no repite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es por algunos desaciertos en sus resoluciones, y entre ellas, por supuesto, el caso Chalchihuapan y la controversia que derivó de la resolución que la Comisión tomó a partir del terrible fallecimiento del niño José Luis Alberto Tehuatli. Así pues, Raúl Plasencia no repite en la CNDH. Diez de la mañana con 57 minutos, ya se nos acabó Contigo Puebla. Les agradezco mucho su atención. Ay, perdón, hoy no estuvo la garganta del todo, no estuvo lo más fina posible, sin embargo lo sacamos adelante. Muchísimas gracias al equipo, gracias a Rubén Ruiz en los controles técnicos, y les recuerdo que mañana a las 10 de la mañana aquí nos vamos a reunir Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, que pase un excelente jueves, quédese con la programación que ABC Radio ha preparado para ustedes. Nosotros nos escuchamos mañana. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.